sensacional, como un regalo a la juventud, que con su estilo arrebatador pone a los bravos a guarachar y echando mano de un buen compás. ¡Venga! ¡Ahí no va! En los acordes de un guaguancó que se interpreta con magnitud, traigo este ritmo sensacional como un regalo a la juventud.